Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La cifra oficial de estadounidenses muertos en Irak llegó a 2.000. El martes, el Pentágono anunció que el sargento George Alexander Jr., de 34 años de edad, murió el sábado en un hospital militar de Texas por heridas que sufrió en Irak a principios de este mes. Se planificaron para hoy más de 500 protestas, vigilias y manifestaciones en todo el país para marcar la muerte número 2.000. Las Fuerzas Armadas intentaron restarle importancia al significado de la muerte número 2.000. El coronel Steve Boylan, portavoz militar, dijo que la cifra 2.000 era una marca artificial en la pared, establecida por individuos o grupos con agendas específicas y motivos ocultos. En un mensaje de correo electrónico enviado a periodistas, Boylan escribió: "La muerte de 2.000 soldados en Irak que apoyaban la Operación Libertad Iraquí no es un hito". Se espera que hoy se presenten cargos en relación con la filtración de que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA. Plame es la esposa del ex embajador Joseph Wilson, quien públicamente puso en duda las afirmaciones de la Casa Blanca de que Irak había intentado comprar uranio a Níger para fabricar armas de destrucción masiva. Los fiscales centran su atención en Karl Rove, jefe de personal del presidente Bush. Investigadores de la oficina del fiscal especial Patrick Fitzgerald se reunieron ayer con asistentes de Rove. Mientras tanto, el gobierno de Bush evitó contestar preguntas sobre el papel desempeñado en este caso por el vicepresidente Dick Cheney. El martes, el New York Times informó que Cheney había revelado a su jefe de personal, Scooter Libby, que Plame era un agente encubierta. Una noticia relacionada con la anterior: el periódico italiano La Repubblica reveló nueva información sobre el trasfondo de la falsificación de documentos para indicar que Irak trataba de comprar uranio a Níger. Según el periódico, Stephen Hadley, que en ese entonces era el asesor de seguridad nacional del presidente Bush, se reunió con el jefe de la inteligencia italiana, Niccolò Polari, en septiembre de 2002. Esto sucedió solo semanas antes de que el gobierno de Bush comenzara a divulgar que el servicio de inteligencia italiano había obtenido documentos que probaban que Irak intentaba comprar uranio a Níger. Esta afirmación jugó un papel clave en el esfuerzo que realizó la Casa Blanca para convencer a la población estadounidense de la necesidad de comenzar una guerra contra Irak. Los documentos resultaron ser falsos. El periódico también informó que la reunión entre Hadley y Polari se llevó a cabo 3 días antes de que un semanario perteneciente al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, publicara una historia en que se sostenía que Irak había comprado a Nigeria, y no a Níger, 500 toneladas de uranio. Un mes después, los documentos falsos utilizados por el gobierno de Bush, que fueron obtenidos en primer lugar por el mismo semanario, hicieron la misma afirmación, pero sobre Níger. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña presentaron ayer ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas un proyecto de resolución que exige a Siria arrestar a los funcionarios de alto rango sospechosos de estar vinculados con el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. Un informe de la ONU dado a conocer la semana pasada acusó a funcionarios sirios y libaneses de alto rango de estar involucrados en el asesinato de Hariri, realizado mediante un camión con bombas que mató a otras 20 personas en febrero en Beirut. Siria negó dichas acusaciones. El proyecto de resolución también pide que el gobierno sirio permita el interrogatorio de los testigos y sospechosos fuera de Siria y amenaza con adoptar medidas adicionales, incluyendo sanciones si no se accede a su petición. Associated Press informa que el gobierno de Bush detuvo la investigación destinada a producir las controvertidas armas nucleares Bunker Buster, diseñadas para destruir refugios subterráneos fortificados. El senador republicano Pete Domenici dijo que se rechazó una solicitud de presupuesto para la investigación relacionada con esas armas. La iniciativa creó preocupación entre quienes temieron que aumentara la proliferación de armas nucleares. Funcionarios del gobierno dicen que a cambio intentarán el desarrollo de armas Bunker Buster no nucleares. Stephen Young, un analista de alta jerarquía de la Union of Concerned Scientists, elogió la decisión diciendo: "El arma propuesta, 70 veces más grande que la bomba lanzada en Hiroshima, habría provocado daños colaterales sin precedentes". En Florida, más de 3 millones de personas carecen de energía eléctrica mientras comienzan las tareas de recuperación tras el huracán Wilma. Funcionarios estatales dicen que podría llevar semanas lograr que las zonas de Miami, Fort Lauderdale y el oeste de Palm Beach vuelvan a la normalidad. El daño se calculó en más de 10 mil millones de dólares. Un documento interno de Walmart obtenido por el New York Times propone que esa compañía reduzca su gasto en beneficios para empleados, minimizando el daño a su imagen pública. El Times informa que las recomendaciones incluyen contratar más empleados en régimen de medio horario, reducir los aportes jubilatorios y desanimar a personas con problemas de salud a que se presenten para ocupar estos puestos. Para desanimar a los candidatos con problemas de salud, el documento propone que Walmart disponga que todos los trabajos incluyan actividades físicas, por ejemplo, que las cajeras deban reunir carritos de supermercado. En el documento también se reconoce que la compañía está en una situación delicada debido a que el 46% de los hijos de 1,3 millones de empleados carecen de seguro médico o tienen cobertura de salud de Medicaid. El excongresista Edward Roybal murió en Los Ángeles a los 89 años. Fue un político pionero mexicano-estadounidense que trabajó en el Congreso durante 30 años. Comenzó su carrera política en 1949, cuando se convirtió en el primer latino en ocupar una banca en el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles desde 1881. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, dijo: "Un campeón de los derechos civiles y de la justicia social como él no se ve todos los días". Rulers of the nations as you fuss and fight over who owns this or that and who has the right to design, build, sell and store and fire all the bombs and guns to defend your holy empire. There are children hungry, children sick and dying. There are mothers, fathers, sisters, brothers crying. They're only pawns in your play of power and corruption. Slowly starve them, your new weapon of mass destruction. And prove to me, America, that you care. And prove to me, America, you're aware. Who's dying for your freedom in this land? Who pays the cost for the liberties you demand? Is it for freedom or our comfort and convenience? Is it to profit for big business we pledge our allegiance? Are we prisoners in the land of the brave and the bold, held by indifference or hearts grown hard and cold? And prove to me, America, that you care. And prove to me, America, you're... Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.